simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Mientras escuchábamos el comienzo de la audiencia pública, nos llega una información de último momento y de importancia. El doctor Raúl Montenegro, biólogo, ya confirma la presentación de la denuncia en la Justicia Federal por el endeudamiento tomado por parte de la provincia de Córdoba en el marco de la obra de autovía. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Bueno, qué momento oportuno para llegar a esta novedad. Finalmente han concretado esto que se había planteado. Se inician acciones en la Justicia Federal para tratar de alguna manera de hacer saber sobre este endeudamiento al que llevan la provincia de Córdoba para la realización de esta magnífica obra. Sí, justamente el hecho de que se trata de interacción entre el gobierno de la provincia con una entidad crediticia multilateral, determinó, ¿no es cierto?, que el ámbito fuera la Justicia Federal. Así que pedimos una investigación penal para que se investigue si hay irregularidades, delitos que se hubieran cometido. Ha recaído en la Fiscalía 1 a cargo de Enrique Senestrari. Es una presentación que estamos haciendo junto con el abogado Juan Emil. Y allí justamente marcamos todos los elementos a investigar, tanto de la primera trata frustrada, en donde trata que no nos olvidemos que la Secretaría de Ambiente le había dado la licencia ambiental, realmente se terminó archivando ante la presión pública, pero ahora la encontramos ante una revisión de ese episodio. Con la audiencia que incluso se está dando hoy, pero con decisiones que el gobierno de Córdoba ha ido tomando antes, ¿no? Con lo cual nosotros mostramos y damos los elementos y ejemplos de que es prácticamente una mecánica, ¿no? Que primero se toma la decisión, se busca el financiamiento y después se ve si se puede hacer que las leyes se adapten a esto. Y con anterioridad lo que hicimos fue presentar la denuncia formal también al banco, ¿no? Al CAP, mostrándole todas las irregularidades que está cometiendo el gobierno de Juan Echiaretti. De alguna manera se entiende que la Justicia Federal puede tener una lectura diferente a lo que ha pasado con el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada con los amparos presentados. Yo creo que sí, por lo menos es otra instancia, aparte de ser la que a nosotros nos parece que es la que corresponde. Lo que a nosotros nos preocupa en la mecánica, esta mecánica del gobernador que también está aplicando para el canal de agua que vendía desde el río Paraná, pasando por San Francisco de Córdoba y también el sistema de acueductos, es que acá, insisto, primero se toma la decisión, casi son decisiones caprichosas, se busca el financiamiento, en el caso, por ejemplo, del acueducto que ha previsto venir del río Paraná, ese financiamiento se está gestionando. Entonces después se trata de prioritar, realmente es un bastardo, lo digo un poco como autor de la 6343, que es la ley de ambiente que rige la provincia de Córdoba y que gracias a Rubén Martín en su momento logró introducir, se dice todo, ¿verdad? Decía, se bastardea tanto lo que se produce en ese momento como lo que fija la ley de política ambiental, ¿no? Es decir, aparentemente hay como dos grupos de dos universos distintos. Los ciudadanos que deben cumplir todas esas normas y el gobierno de Juan Echiaretti que hace una serie de malabarismos para llevar adelante la obra. Recordemos que cuando él inaugura el puente, el aberrante puente sobre el lago San Roque, Él allí anticipa de que, bueno, pues estaba construido y que hasta la cumbre no paraban. Aparentemente no le enseñaron al gobernador, Juan Schiaretti, que aparte es un empleado nuestro, ¿no? No le han enseñado que no se puede llegar a un lugar sin que antes se cumpla las leyes, ¿no? Pero, no sé, estos personajes se sienten a veces más allá de las leyes, ¿no? Cuando son apenas empleados nuestros y a quienes además nosotros estamos pagando el sueldo para que admiten bien, ¿no? Para que lleven adelante sus caprichos. Estimado Raúl, entonces esto sería una denuncia penal dirigida al gobernador Juan Schiaretti y que de alguna manera podría llegar a frenar, si es que esto prospera, el financiamiento a esta obra. Bueno, nosotros no podemos anticipar, obviamente, qué es lo que puede pasar en la justicia federal o en el propio banco. Lo que sí nos parece importante es que esté presentado el pedido de investigación penal y esté presentada la denuncia formal en el banco, en el CAF, porque además, no quiero dejar de marcar esto, ¿no? Realmente el estudio del impacto ambiental que se está debatiendo a partir de hoy en la audiencia pública, realmente, y esto esto lo incluimos incluso como un dato paralelo, no tanto en la justicia federal como particularmente en el banco, un estudio de impacto ambiental en donde faltan elementos clave, por ejemplo, ver cómo puede llegar a afectar el turismo de contacto, la nueva vía, el tema de las comunidades indígenas es vergonzoso, por ejemplo, cómo se trata. O sea que, bueno, creemos que esta es una siembra que hemos hecho con Juan Emil, necesaria, creo que es necesaria, porque lo que está pasando en la provincia de Córdoba nos parece de una gravedad realmente extrema, ¿no? Estimado Raúl, la audiencia pública está transcurriendo ahora, está hablando casualmente la bióloga Alejandra Toya, imagino que habrás tomado nota sobre algún comentario. Nosotros hemos visto, y esto es bien práctico, hemos analizado el estudio de impacto ambiental, antes también el aviso. La confesión de parte, yo de por sí lo que el propio estudio de impacto ambiental muestra como daño, por ejemplo, a nivel de bosque nativo en categoría roja, todos los impactos sobre lo que es el patrimonio cultural, la parte ya eso nomás lo que está puesto ya de por sí invalidaría la autovía, pero está claro que como esto entra dentro de la mecánica esta perversa que se ha armado el gobierno provincial, recordemos que la audiencia pública no es vinculante, y no nos olvidemos que la DTI, la Secretaría de Ambiente, aprobó esa aberración de primera traza. O sea, la aprobaron. O sea que me parece que cuando uno lee comentarios como el gobernador de que hasta la cumbre no paramos, como nosotros decimos en el comunicado, se ve que deben tener acceso a algún tipo de información para poder asegurar como se escucha en los pasillos del poder, esta obra debe hacerse sí o sí. Entonces es muy triste, además, que en el caso de la audiencia pública son los propios vecinos los que han tenido que movilizarse para garantizar la participación en esta audiencia, ¿no? Pero yo creo que ya es importante tanto esa enorme movilización que se ha dado en Punilla. Es importante la participación que está teniendo la gente en la audiencia, pese al pobre y lamentable papel de la provincia, pero también es importante que se hayan introducido estos temas tanto en el banco. Sobre los bancos, quiero aclarar que la idea es hacer otras presentaciones adicionales, incluso a convocar a las personas para que directamente se hagan presentes con su protesta en el banco, y también la participación de la justicia federal. Ya el hecho de que estén participando, ya el hecho de que el banco tenga recibida denuncias fundadas, ya me parece que es muy muy importante, ¿no? Estimado Raúl, mandarte un gran abrazo, agradecerte tu presencia en esta lucha, la posibilidad que por ahí tenés como investigador con tantos años, de que tu mensaje sea escuchado, así que desde ya mandarte un gran abrazo. No, gracias a ustedes, porque gracias a los medios de comunicación social que todos estos datos se van difundiendo, cuando lo que quiere el gobierno provincial es que los caprichos del gobernador se hagan, no haya reacción, y si alguien reacciona, a reprimirle, que es la típica receta. Pero, como decía Martin Luther King, la gran tragedia de los pueblos contemporáneos no es solamente el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Y está claro que en el Valle de Punilla, si hay algo que no hay y no va a haber, es silencio, ¿no? La gente buena va a hacer sentir su rugido, y esperemos que esto también se archive, como se logró que se archivara el primer y descabellada traza uno, ¿no? Así será, estimado Raúl, te mandamos un gran abrazo. Hablábamos con Raúl Montenegro, doctor en biología, en referencia a la denuncia federal ya presentada en la Cámara 1 del doctor Enrique Senestrari, denuncia para que se haga una investigación penal al gobernador Schiaretti por la toma de deuda de 75 millones de dólares al banco, al Centro Andino de Fomento, para la obra de la autovía de Punilla, que está floja de papeles, que no cuenta con todos los requisitos que exige la normativa ambiental. Por lo tanto, se está intentando que se investigue este proyecto, y por lo tanto también el endeudamiento propuesto por el gobernador Juan Schiaretti, la denuncia penal en el fuero federal y también al banco CAF, quien ha prestado el endeudamiento, los dólares, para que Schiaretti avance sobre la montaña, sobre el oeste, sobre las cuencas hídricas, con este descabellado proyecto de la autovía de Punilla. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.